a Jesucristo o a Yeshua el Mashiach, a quien has enviado. Nos está mencionando que esto es la vida eterna, pero ¿qué cosa? ¿A qué se está refiriendo cuando dice esto es la vida eterna? ¿Por qué hablar de que conozcan al Hijo y conozcan al Padre? Que conozcan al Dios verdadero y a Yeshua, a quien has enviado. ¿Por qué mencionarnos que esto es la vida eterna? Acordémonos que todas las preguntas, o en este caso, todas aquellas dudas que nos nacen a nosotros, nosotros expresamos que cuando nos llega la Escritura a nuestras manos, decimos, ¿pero para qué me sirve este libro? ¿Qué me proporciona? Y nos surge la pregunta que todo mundo, ¿cómo pues puedo ganar la vida eterna? Esta pregunta se la hizo ahí un joven al maestro. Se la hizo un joven al maestro al decirle ahí en Luke, en Mateo capítulo 19. Versículo 16. ¿Quién nos quiere ayudar con la lectura? Yo puedo leer. Dale lectura, por favor. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llamó. Es Mateo capítulo 19, versículo 16. Dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas buenos? Nadie es bueno sino Dios, sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Continúo. Le preguntó cuáles, y Jesús le contestó, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Al oír el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Hasta ahí, mi hermano. Perdón, es que estaba muteado. Ahí este joven se le acercó y le hizo la pregunta que todos nos podemos hacer. Al decir, maestro, ¿qué bien haré para merecer la vida eterna? Y ahí le dijo, guarda los mandamientos. Tienes que guardar los mandamientos para merecer la vida eterna. Si uno no guarda los mandamientos, no puede recibir esta vida eterna. Y nosotros normalmente decimos, ¿pero cómo? El guardar los mandamientos es conocer al Padre y conocer al Hijo? Sí, porque sí en realidad, porque todo aquel que diga, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, como está aquí, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. Y faltó vino. Entonces la madre de Jesús... Hasta ahí, mi hermano. En Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermano. Ahí nos está diciendo claramente, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Todo aquel que diga yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. El que dice yo le conozco y sin embargo se alimenta con alimentos puros e impuros, sin hacer diferencia entre unos y otros, este viene a ser mentiroso. Este viene a ser mentiroso aquel que se le dice, no comas esto, y sin embargo lo come. Aquel que se le dice, guarda el día de Shabbat, o guarda el día de reposo, y sin embargo no lo guarda. Aquel que se le dice, no asesinarás, y asesina. Aquel que se le dice, no adulterarás, y viene a ser un adúltero. No codiciarás, y venimos a codiciar. No hablarás falso testimonio, y hablamos ese falso testimonio en contra de nuestro prójimo. Cada una de las cosas que están aquí dichas, nos están mencionadas por estas personas. En realidad, no vienen a conocer los mandamientos. Lo primero que hay que saber, ¿cómo podemos obtener esa vida eterna? Es guardando sus mandamientos. Es enseñándonos a arrepentirnos de todas estas obras malas. ¿Por qué? Porque debemos de dejar nuestra vida pecaminosa como éramos antes. Acordémonos que en Efesios, capítulo 2, versículo 1, ¿cómo dice? 1 y 2. ¿Puedes repetirme, por favor? Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 5. Vamos a leerlo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por un gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hasta ahí. Nosotros, en nuestra condición en la que estábamos muertos. Mi hermano Rodrigo. Ramón. Sí, Ramón. Perdón, mi hermano Ramón. ¿A una persona que está muerta, la consideras en tu familia? No. ¿Para invitarla a comer? ¿Para invitarla a salir? ¿Para convivir con ella? ¿La consideras? No, porque ya no es válido. Ya está muerto. No hay cómo unirlo, no hay cómo mezclarlo, cómo ponerlo parte de... Al no hacer esto, porque este está muerto, así estábamos nosotros. Estábamos muertos en nuestro desorden, en delitos y pecados, como dice ahí, no teniendo en cuenta los mandamientos del Padre, porque los mandamientos del Padre son amor al prójimo, respeto a mi compañero y honra al poderoso. Porque así como está escrito, yo soy tu Dios, y no quiero a ningún otro conmigo. No quiero porque no lo hay. No hay otro Dios en medio de mí. Yo soy el único, el que hago todas las cosas, el que sacó a la nación de Israel de la tierra de Egipto. De la misma manera nos habló a nosotros los gentiles, que en un momento o en un principio no teníamos entrada a este pueblo de Israel. Mas sin embargo, Él se apiadó de cada uno de nosotros y dijo, yo les voy a permitir entrar. Yo les voy a permitir entrar a este pueblo del Poderoso, a que sean mis hijos. ¿Qué tuvo que hacer para darnos esta entrada? Tuvo que darnos vida. ¿Pero cómo que nos dio vida? Nos dice que aún estando nosotros muertos en pecados, y alguien que está muerto no se le considera, tuvo que darnos vida, tuvo que reanimarnos. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con el Mesías, y por gracia sois salvos. ¿Cómo nos da esta vida? Esta vida que nos está proporcionando aquí, es como nos está mencionando en Juan capítulo 5, versículos 24 y 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Hasta y ahí, mi hermano. Ahí nos está mencionando, de cierto os digo, el que oye mis palabras y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Será acaso así tan sencillo? ¿Será tan fácil? ¿De nada más oír sus palabras y de pronto ya tenemos vida? Todos aquellos varones que en la antigüedad oyeron su palabra y fueron reconocidos en las Escrituras como obedientes, obedientes a esa fe que escucharon. Si nosotros oímos su palabra y no ponemos por obra, no podemos adquirir esa vida. No podemos adquirirla porque no estamos poniendo por obra. ¿Cómo pues voy a decir yo creo? Si no he entendido qué tengo que hacer. ¿Cómo puedo entender si nadie me ha explicado lo que debo de entender? ¿Y cómo me van a explicar si el Poderoso no les envía? De la misma manera, cada uno de nosotros nos está mencionando que todo aquel que lo oyere y ponga por obra va a tener esa vida. De cierto os digo, que vendrá la hora y ahora es, en este momento, les dijo ahí, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque oír su palabra no es nada más escuchar y se acabó. Aquel que la oye la pone por obra. Porque ¿quién de nosotros, como hombres, nos dicen, te voy a dar un empleo donde te vas a ganar los miles de pesos, y nosotros nada más vamos a oírlo y vamos a pasar de lado? Cualquiera de nosotros, al oír esto, diría, ¿cómo puedo hacer para poder ganarme esto? De la misma manera le está diciendo aquí, si quieres esa vida eterna, guarda los mandamientos.

aquel que no la iba a poner por obra, totalmente era desechado. Versículo 40 en adelante, mi hermano, por favor. Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo les resucite en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo les resucitaré en el día postrero. Hasta ahí. ¿De qué estaban murmurando ellos? ¿De qué estaban murmurando ellos? Imaginémonos, mi hermano Ramón. Viene un hombre y comienza a enseñarnos. Comienza a enseñarnos. Y nos está hablando de esta manera, como habla el maestro. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo aquel que me come tiene vida eterna. Lógicamente vamos a decir, ah, caray, pues ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿De dónde salió? ¿Por qué dice estas palabras? Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Yeshua el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Yeshua respondió y les dijo, no murmuréis. No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Elohim. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Por qué dice todo aquel que aprendió del Padre? Porque para que ellos reconocieran al Mesías, tuvieron que haber leído la Escritura en los profetas que anunciaban la venida del justo, el cual es Yeshua, que iba a nacer en carne y habitar entre los hombres. Eso era lo que estaba anunciado en la Escritura. Y si ellos habían oído la palabra del Padre, entonces iban a aceptar al Hijo con todo gusto. Pero todo aquel que no aceptara desde allá, desde ese principio al Padre, al Hijo tampoco lo iban a aceptar. Por eso nos está escribiendo aquí. Así que todo el que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Cualquiera lo diría, pero lo va a decir porque no tiene conocimiento de quién es este. Por eso el Mesías dijo que el hecho de que lo conocieran y conocieran al Padre, eso es la vida eterna, porque todo aquel que escudriña las Escrituras conoce al Padre y conoce al Hijo. Pero si no se escudriñan las Escrituras, ni a uno ni a otro le podemos conocer. Y en las Escrituras está la vida eterna. Pues está escrito ahí en Juan capítulo 6, capítulo 5, versículo 37 al versículo 40. El Padre ha dado testimonio de mí, pero vosotros no habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Porque la palabra que yo les he dado es la misma que él me dio. Y vosotros no queréis recibir ese testimonio. Escudriñad las escrituras. Escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y vosotros no queréis venir a mí. Mi loca, te habla Gloria, te estoy llamando a ver en qué está y cómo te está. Espero que esté todo bien en tu familia. Yo te intento llamarte de nuevo. O si no, tírame que yo te devuelvo para atrás. Ramón, tiene abierto el micrófono. Ok, yo ya yo vi dónde lo cierro, está bien. Por lo tanto, cada vez que nosotros escudriñamos las escrituras, tenemos que buscar esa vida eterna. Y para poder recibir esa vida eterna, tenemos nosotros que guardar sus mandamientos. Porque esto es lo que Él pidió. Ahí nos dice, todo aquel que me conoce guarda mis mandamientos, pero aquel que diga conocerme y no guarda mis mandamientos, la mentira está en él. El Mesías les dijo aquí a ellos les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Porque el que come esta carne y bebe esta sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Cuando les dijo estas cosas, perturbó a los judíos totalmente. Pero ese no era el problema, sino que perturbó aún a sus discípulos, pues les está mencionando aquí en el versículo 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, complicada es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede entender? ¿Esto quién lo dijo? Dice que sus mismos discípulos dijeron estas palabras. Si sus discípulos que hablaban con él y andaban con él dijeron estas palabras, ¿cuánto más la gente que estaba ahí? Conocer al Hijo no es sencillo, conocer al Padre mucho menos. Sabiendo Yeshua en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, y les explicó, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les estoy hablando son Espíritu y son vida. Esto es lo que quiero que se coman, las palabras que yo les estoy hablando. Porque si se comen la carne del Mesías, para nada les va a servir. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Esto es lo que quiero que se coman, el espíritu, la vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Yeshua sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Desde ese momento, muchos de sus discípulos le abandonaron. ¿Por qué le abandonaron? mi hermano Ramón. ¿Por qué abandonaron al maestro? Bueno, porque quizás vieron es una carga el lo que le estaba diciendo. Quizás no lo vieron, lo vieron bien como una carga, no sé, como que algo que no podían llevar en sus vidas, y pues decidieron cortarlo. Estamos en Juan capítulo 6, versículo 63. En adelante. Imagínate, mi hermano. Imagínate que sus discípulos hayan dicho, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿El maestro hablaba sencillo? ¿Era sencillo lo que decía el maestro? Yo pienso que sí. Vamos entonces a Mateo capítulo 13. Versículo 9, versículo 8 al versículo 10. ¿Lo puede leer, Ramón? Mateo 9. Mateo capítulo 13, versículo 8 al versículo 10. Ok, dice, y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta. ¿Quién tiene oídos para oír, oiga? Entonces llegándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Él les respondió y les dijo, ¿por qué a vosotros es concebido saber los misterios del reino de los cielos? Mas a ellos no es concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más. Pero el que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Imagínate, mi hermano. Él se levanta y va delante de la gente y les dice, el sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, parte cayó en pedregales, parte cayó junto a espinos, y parte cayó en buena tierra. La que cayó en buena tierra, dice que produjo a 30, a 60 y a 100%. ¿Y la gente se quedó? Sin entender absolutamente nada. Se le acercan los discípulos y le dicen, ¿por qué les hablas así? ¿Qué no ves? Casi le dicen, ¿qué no ves que no te entendieron nada? Cuando ellos preguntan, ¿por qué les hablas así? Sí está haciendo referencia a que no había entendimiento en las gentes, ¿va, mi hermano? Correcto. ¿Por qué les hablas así? ¿Qué no ves que no te entiende nada? La gente se quedaba como diciendo, ¿qué dice este hombre? ¿A qué se refiere? Mas sin embargo, él les está hablando por parábolas. ¿Por qué les hablas por parábolas? Y les dijo, para que oyendo no entiendan, y para que viendo no vean, y se conviertan y yo los sane. Pero entonces, ¿por qué dijo eso? Se paró delante de la gente, de sus discípulos, y les dijo la parábola. Y los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede entender? No se entendía cuando el maestro hablaba. Muchas de las veces sus discípulos le dijeron, explícanos, explícanos porque no entendimos. Y el maestro se sentaba y les explicaba cada una de las cosas a sus discípulos. A la gente no le explicaba nada. A la gente la dejaba con dudas. ¿Pero por qué? ¿Por qué dejar con dudas a la gente? Porque eran duros de corazón. Te escucho. Sí, yo entiendo que porque eran duros de corazón y eso va de acuerdo a un versículo, no recuerdo dónde está, que dice como que no se le puede dar las perlas a los cerdos. Nada más que en este caso, mi hermano, ¿te imaginas que aún a sus propios discípulos diciendo, explícanos las cosas, el maestro se las explica y ellos decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede entender? El maestro a muchos les habló por parábolas, porque nos dice en el versículo 34 y 35, ¿cómo dice? Todo esto habló Jesús por parábolas a las gentes, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo, abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esa era la finalidad del maestro, que siempre que se paraba delante de la gente, le hablaba en ese lenguaje, en parábolas. Le hablaba en parábolas a la gente, con esa finalidad, para que la gente se esforzara en querer entender qué era lo que el maestro estaba diciendo. Siempre les habló en parábolas. Al mencionarles en parábolas, dice que sin parábolas no les hablaba a nadie. Imagínate, mi hermano, se para delante de Nicodemo, ahí en Juan capítulo 3, del versículo 1 al versículo 4. ¿Cómo dice, mi hermano? Ok, dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Por lo tanto, si le está hablando en parábola, quiere decir que esa agua y ese espíritu no son literales. No te está diciendo ve y bautízate, porque cuando uno va y se bautiza en esa agua literal, no ha nacido de nuevo. Eso no le está diciendo el verso, porque de otra manera eso fuese literal. Si nos estuviera diciendo ahí, ve y bautízate y vas a nacer de nuevo, entonces eso fuese literal. Pero no está diciendo eso. Ahí le habló en parábolas y le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, del agua y del espíritu, para que puedas mirar, para que puedas mirar tan solo el reino de Dios. Porque si no naces de nuevo, no podrás mirarlo, y ni aún entrar. Ni aún vas a poder entrar en este reino de Dios. Y acordémonos que la finalidad de nosotros como hombres es entrar en ese reino. Acordémonos que ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 19. ¿Sí le das lectura, por favor, mi hermano? Sí. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hasta ahí. 5:19. Sí, por favor. y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, le dijo a Nicodemo, el que es de la carne, carne es. Y si es carne, ¿cómo va a actuar? Según la carne. Mas el que es del Espíritu, Espíritu es. ¿Cómo va a actuar? Según el Espíritu. Pero eso no puede hacerse si no se nace de nuevo. Porque nosotros, siendo carne, estábamos muertos en delitos y pecados, obrando según nuestra carne, en pleitos, contiendas, disensiones, fornicaciones, lascivias, inmundicias, idolatrías y cosas semejantes, de las cuales nos está diciendo, no vas a poder entrar al reino de Dios. Tales cosas no heredarán el reino de Dios. No lo van a poder heredar por toda esa desobediencia. Pero el maestro, cuando enseñó todas estas cosas, no hablaba sencillo. Todo esto lo dio a conocer por medio de parábolas. Y como lo dio a conocer por medio de parábolas, se vuelve complicado a la gente. Se vuelve complicado a la gente de tal manera que cada uno de nosotros debe de hacer diferencia en su vida para modificar los comportamientos, de cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos? Te escucho, mi hermano Guillermo. Para ver si podría aclarar un poquito. Según lo que leímos antes y lo combinamos con los de Gálatas, que a veces eso trae mucha confusión, y creo que por eso muchos no quieren aceptar que debemos guardar los mandamientos tal y como están. En Gálatas 2:8, que dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Aclaramos entonces este aspecto que nos está mencionando aquí en Efesios capítulo 2? Donde nos está mencionando que venimos a ser, a obtener esta salvación por la gracia que nos da nuestro Maestro. Aclaramos este aspecto con respecto a lo que es la gracia del Poderoso. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo con estas cosas? Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, nos está diciendo que nos proporciona una vida. El Maestro nos proporciona una vida. ¿Por medio de qué nos proporciona la vida, mi hermano Ramón? De su palabra. Por medio de su palabra. Siempre y cuando yo la obedezca, ¿verdad? Correcto. Bien, ahora, si yo obedezco su palabra, entonces él me está dando la vida. Pero, ¿qué sucedió, mi hermano Ramón? ¿Qué sucedió? ¿Cómo es que el Mesías nos permitió entrar a este pueblo de Israel. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Porque nosotros éramos gentiles y no teníamos parte con ellos. ¿Cómo fue que vinimos a entrar? Por el sacrificio de su hijo, o sea, de Jesús. ¿Ese sacrificio qué comunión tiene con nosotros? ¿A qué me refiero? En Gálatas capítulo 3, versículo 6 al versículo 8, ¿cómo dice, mi hermano? Ok, como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, sabéis por tanto que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo ante las escrituras que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Hasta ahí. ¿A qué se refieren estas palabras? Nos está mencionando que así como Abraham creyó y le fue contado por justicia, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo que en él le iban a ser benditas todas las naciones de la tierra? Cuando nos ponemos a pensar en la vida de Abraham, ¿entró esa bendición a todas las naciones de la tierra, mi hermano? Sí. ¿En el tiempo de Abraham? Génesis capítulo 22, verso 18. Génesis capítulo 22, verso 18. Okay. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Haréle ayuda idónea para él. Hasta ahí. Génesis capítulo 22, verso 18. Ok, 22:18. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Quién es esa simiente? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Gálatas capítulo 3. Versículos 6 y 7. Así Abraham creyó a Elohim, y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de Abraham, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio la buena nueva a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quién es esa simiente? Gálatas 3, verso 16. Ok, dice... 3:16 dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice: y a las simientes como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Hasta ahí. A Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de varios, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es esa. Entró esta bendición que se le dijo a Abraham, previendo la escritura que Elohim había de justificar a los gentiles por la fe. Le dio la buena nueva a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Quiere decir que desde allá, el poderoso ya le estaba diciendo a Abraham, en ti, en tu simiente, va a entrar una bendición a todos los gentiles. Que no entró esta bendición en Isaac, no entró esta bendición en Jacob, no entró esta bendición en los hijos de Israel. Como hablando de las 12 tribus, entró esta bendición hasta su simiente, la cual es el Mesías. Mi hermana Marcela, ¿puedes llamar a mi hermano Miguel solo para mi Elohim? Por lo tanto, si esta bendición está entrando en el Mesías, ¿en qué momento entra? Dice Gálatas capítulo 3, versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado o confirmado. Está hablando de un pacto que se confirmó por Dios para con el Mesías, con la simiente de Abraham. Ese pacto dice que se confirmó. ¿Cómo se confirmó? Hebreos, capítulo 9, versículo 13 en adelante. Dice, tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llamaban hasta el lugar santísimo. Estás en el 8, ¿no, mi hermano? 9, Hebreos 9. 9. Verso 3 en adelante. Ajá. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llamaba el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. 13. Sí. Okay, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos sacrifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de las obras de muerte, para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte es confirmado, de otra manera no es válido, entre tanto que el testador vive. Hasta ahí. Esta palabra testamento, mi hermano, la palabra diatseque del griego, aquí te la pego. La palabra diatseque fue traducida como pacto y como testamento. Si le gustas leer aquí en la definición del diccionario Strong, mi hermano, por favor, aquí te lo pegué en el chat. Ok. ¿Lo puedes ver en el chat, Ramón? Sí, lo veo. Si lo puedes leer. Ahí. Dale lectura, por favor, mi hermano. Ok, del chat. Sí. Ok, dice, propiamente disposición, específicamente contrato, específicamente testamento, pacto, testamento. Por lo tanto, mi hermano, esta palabra te la traducen como pacto, como testamento. Por lo tanto, te está diciendo. Dice que a Abraham fueron hechos los pactos y a su simiente. Y dice que una vez que se confirmó el pacto con la simiente, entonces entró esa bendición a las naciones. Hebreos nos explica y nos dice cómo se confirma. Nos dice el versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un pacto, es necesario que intervenga muerte del que está pactando, porque el pacto con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el que está pactando vive. Dice que no es válido entre tanto que éste vive. ¿Por qué crees que les dice ahí en Mateo capítulo 5? Perdón, Mateo capítulo 10, versículo 5. Y 6. Ok, dice, a estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritano no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El mismo Mesías les está ordenando, a los gentiles no vayan, y con los samaritanos tampoco entren, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A ellas son a las que hay que ir, les dijo. Porque mientras que él, que era la simiente, vivía, mientras él vive, no es válido el pacto. Pero una vez que muera, entonces el pacto se confirma. Por eso vemos la diferencia aquí en Hechos, capítulo 10, versículo 11 al 13. Y vio el cielo abierto y que descendía un vaso como un gran lienzo, que atado de los cuatro cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra, y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Ahí dice que Pedro le llamó a los animales común o impuro. A estos animales, versículo 27 en adelante. Dice, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían juntado, y les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjeros, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, llamado, he venido sin dudar, así que pregunto. Por lo tanto, ¿a quién le llamó común o inmundo? A los extranjeros. Mas, sin embargo, ¿qué le dijo el Señor? No llames común o inmundo a lo que yo ya he limpiado. ¿Cuándo lo limpió? Cuando derramó su sangre. Porque hasta que derramó su sangre, entró el pacto con las naciones. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No solamente gentiles, no solamente judíos, no solamente griegos, sino de la nación que sea, y quieran allegarse a él, pueden entrar. Gracias a la muerte del Mesías que confirmó el pacto, que se le hizo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Por esta razón que nos está mencionando, Efesios nos dice, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías, por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con el Mesías Yeshua, para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en el Mesías Yeshua. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Ahorita vamos a explicar estas cosas que nos está diciendo aquí. Porque somos hechura suya, creados en Yeshua Mashiach, para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acuérdense, les dice, o nos dice, que en otro tiempo vosotros los gentiles estábamos en la carne, y éramos llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estábamos sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Qué nos hizo cercanos, mi hermano Ramón? El sacrificio de Jesús. Dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Eso es lo que nos dio entrada a este pueblo, a ser parte de este pueblo. Ya no una circuncisión, ya no un bautismo, sino nos vino a ser o a dar entrada a este pueblo la sangre del Mesías. Ahora, nos está hablando de la gracia. ¿Cuál gracia? ¿A qué se refiere? Esa gracia de la cual nos está hablando aquí, que por gracia sois salvos, es la misma que nos está mencionando aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice, de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han adquirido y diligentemente buscado. Continúa, por favor, mi hermano. Escudriñando cuando y aún qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo, y las glorias después de ellas, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, en los cuales desean mirar los ángeles. Hasta ahí. Por lo tanto, nos está mencionando en el 10, los profetas que profetizaron de la gracia, ¿destinada a quién? Esta gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Habla de una salvación. Y los profetas hablaban de esta salvación, de esta gracia destinada a vosotros, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu del Mesías que estaba en ellos, a los cuales de antemano, perdón, a los cuales se les anunciaba de antemano los sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. Dice que ellos indagaron en esta gracia. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mesías. ¿Qué estaban leyendo ellos? Estos profetas estaban leyendo Isaías 53, el cual nos habla acerca de los padecimientos del Mesías. Y eso que estaba mencionando ahí, que nos menciona aquí, al anunciarnos los padecimientos del Mesías, esos eran la salvación, eso era la gracia destinada a vosotros, el padecimiento del Mesías, ahí comienza su gracia, que fue destinada a vosotros. Como también lo menciona Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, 9, 9 y 10. Uno, nueve y diez. Sí, mi hermano. Que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, más según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hasta ahí. Por lo tanto, nos está mencionando aquí, pero que ahora ha sido manifestada. Nos dice el verso 9, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¿A qué se refiere cuando dice no conforme a nuestras obras? Porque Ramón, Guillermo, Esteban, Marcela, Varinia, Miguel, no hicimos nada. No hicimos nada que provocara la venida del Mesías. Por eso no fue conforme a nuestras obras, para que ninguno de nosotros nos gloriemos, sino conforme al don de Dios. No fue o no es conforme, no fue conforme a nuestras obras, porque yo no hice nada para que Él viniese. Ninguno de ustedes aquí en el grupo hizo nada para que Él viniese. Fue don de Él el querer venir a darnos esta salvación, de lo cual nos está mencionando, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, porque conforme a nuestras obras éramos pecadores, sino que según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en el Mesías Yeshua antes de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Yeshua Mashiach, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo sacó a la luz la vida y la inmortalidad? Por medio de su palabra. Pero todo aquel que no obedece su palabra, ¿cómo pues podrá tener inmortalidad? ¿Cómo pues será luz si no obedece a su palabra, que es el Evangelio, la buena nueva, del cual yo fui constituido predicador? Porque la gracia es que ya nos haya permitido entrar al pueblo y después que nos dé su evangelio, su palabra. Si no, pues, ¿cómo podremos entrar en él? ¿Cómo podemos ser parte de él? Por eso Tito, capítulo 2, versículo 9 y 10 nos dice así. Dice, a los siervos a que sean sujetos a sus señores, que agraden en todo, no respondes, no defraudando antes, mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. Continúa, mi hermano. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Hasta ahí. Porque la gracia de Dios... se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cómo se manifestó, mi hermano? Versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente. Hasta ahí. Dice que esa gracia que trae salvación a todo hombre se manifestó enseñándonos. Dice que la gracia nos enseñó que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y todo hombre que está debajo de la gracia vive de esta manera, sobria, justa y piadosamente. Pero todo hombre que hace pecado no está debajo de la gracia, no puede vivir debajo de la gracia, porque se manifestó la gracia para salvación, no para perdición. Por eso nos está mencionando que esta gracia se manifestó para traer vida al hombre, y esa gracia fue anunciada por el Mesías, porque en su boca estaba la buena nueva, como lo dice el Salmo capítulo 42, versículo 1 y 2. Salmo 45. Salmo 45, 1 y dice, dice, rebosa mi corazón, palabra buena, refiero yo al rey mis obras, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Hasta hermoseado más que los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Este hombre del cual dice eres el más hermoso de los hijos de los hombres, es el Mesías, del cual nos dice que la gracia se derramó en sus labios. ¿Cómo podemos saber que está hablando aquí del Mesías? Por el versículo 6 y 7. Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre, vara de justicia, la vara de tu reino, amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo sobre tus compañeros. Este del cual nos está hablando aquí es el Mesías. Pues Hebreos capítulo 1, versículo 8, te lo confirma. Dice Dios, mas el Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. ¿Sí estás ahí, mi hermano? Es que sí. Se fue tu voz. Nos dice en el verso 8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Por cuanto está diciendo esto acerca del Hijo, ese Salmo 45 fue escrito acerca del Hijo. Por eso dice, eres el más hermoso de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Y el Mesías trajo esta gracia para anunciarla a todo hombre. para que renuncie a la impiedad y a los deseos mundanos, vive en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es vivir debajo de la gracia, y todo aquel que vive debajo de la gracia guarda los mandamientos, porque aquel que guarda los mandamientos vive sobria, justa y piadosamente, pues no hace mal al prójimo. ¿Pero qué sucedió con esto de la gracia? Nos dice Judas, capítulo 1, versículo 4, que los hombres manipularon esta gracia enseñándola de manera perversa. Judas capítulo 1, versículo 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes había estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución, y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a Él, y a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, todo aquel que está debajo de la gracia, vive sobria, justa y piadosamente. Pero todo aquel que se dice estar debajo de la gracia y no vive de esta manera, es mentiroso y la verdad no está en él. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Elohim, el único soberano, y nuestro Señor Yeshua Mashiach. Le niegan. ¿Por qué le niegan? Porque le dicen, yo le conozco, por su gracia soy salvo, pero no guardo los mandamientos. Todo aquel que diga yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y aún este no está debajo de la gracia, porque no ha obedecido a la voz del Mesías, la cual en él se derramó esta gracia para anunciar la palabra a los que estaban cerca y a los que estaban lejos, haciendo la paz. Como nos dice en Efesios capítulo 2. Versículo 7 en adelante. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto hasta no ahí. De vosotros. Perdón, mi hermano. Ahí nos dice, porque por gracia sois salvos. Él ya murió por nosotros, ya nos permitió esta entrada. Ahora nos dice que alcanzamos esta salvación por medio de la fe. Si yo, al igual que Noé, a Noé se le dijo, hazte un arca. Noé no nada más escuchó las palabras, sino también lo puso por obra. A mí se me dice, guarda los mandamientos. Y yo podré decir, tengo fe, pero si no confirmo con la obra, entonces mi fe es vana, viene a ser muerta, porque vengo a ser desobediente a lo que he oído, a lo que he escuchado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Continúa, mi hermano, perdón. Ok. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otros tiempos vosotros los gentiles, en la carne, que erráis llamados incircuncisión por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo paz, la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en sí mismo, en un mismo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, que por Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados. Si ya no somos extranjeros, sino advenedizos, con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, Dios no quiere personas desobedientes. ¿Desobedientes a qué? Las palabras que salieron de Dios desde el principio de los tiempos fue de que se guardaran sus mandamientos. Que desde el principio de los tiempos el hombre se comportara. ¿Cómo pues un hombre puede decir, son solo dos mandamientos, ama a tu prójimo como a ti mismo, y ama a Dios con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Si yo digo, son dos mandamientos, pero le robo a mi prójimo, pero codicio a la mujer de mi prójimo, adultero con su mujer, si yo no honro a mi padre y a mi madre, si yo hablo mentira de mi prójimo, yo no le estoy amando. De la misma manera, si yo tengo idolatría delante del Padre, si yo pronuncio su nombre a la ligera, pronuncio en vano, vengo a jurar en vano, si yo no me acuerdo del séptimo día para santificarlo, así como el Señor, 6 días, hizo los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas, y en el séptimo día reposó de toda su obra. Así como Él lo hizo allá, les ordenó desde el principio de la creación que descansaran el séptimo día. Por lo tanto, todo hombre debe descansar el séptimo día para santificarlo, como fue escrito. De mismo modo, cada uno de nosotros tenemos que aprender todas estas cosas para ponerlas por obra, pues el hacerlas nos lleva a la vida eterna. Y todo hombre que las hace está debajo de la gracia del Mesías, mas todo hombre que no las hace no puede entrar en esta gracia. Esteban, ¿te escucho? ¿Pudiera explicar un poquito la diferencia? Porque la gracia estaba en el antiguo pacto, pero ¿estaba profetizada o era que ya ellos vivían en esa gracia? Y si esa gracia estuvo, ¿por qué Jesús tuvo que morir? Y si Él murió, entonces ya vimos que su muerte fue para salvar al mundo de los pecados. ¿Pero de los pecados futuros o de los pecados pasados? La gracia es una dádiva de Elohim. Desde el momento en el que les entregó la ley en el tiempo antiguo, vino a estar esta gracia. Pero, en medida, vino a estar esta gracia porque Elohim les perdonaba sus males. Les perdonaba sus males a mucha de la gente, y sobre todo, tenían el conocimiento del Poderoso, pero no entendían, no comprendían. Acordémonos que les está mencionando que era un pueblo en el cual no había entendimiento. Eso nos lo confirma Deuteronomio capítulo 29. Versículo 2, al versículo 5. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí, mi hermano. ¿Qué versión de la Biblia me recomiendan tener acá? Si usted continúa, y independientemente de que si usted continúe, normalmente a todas las personas les proporcionamos varias versiones. Nosotros trabajamos con programas como Eastward y The Word, en los cuales le proporcionamos varias versiones de Valera, ¿cómo se llama? Lo que es la Nueva Versión Internacional, lo que es el Strong, el diccionario Strong. Todo esto se lo proporcionamos porque nosotros escudriñamos las escrituras desde una raíz hebrea, mas sin embargo, desde las enseñanzas de nuestro maestro Yeshua Mashiach. Nosotros en realidad les proporcionamos todas estas traducciones para que ustedes verifiquen si lo que les estamos diciendo es verdad o es mentira. No trabajamos con una traducción en particular, porque en realidad trabajamos con lo que es el hebreo y el griego también, para que se verifique todas las añadiduras que tienen muchas veces las traducciones, y les enseñamos a utilizarlo. Les enseñamos a utilizar estos programas. Entonces, si usted gusta, mi hermano, en la tardecita le podemos proporcionar el programa, como también se lo proporcionamos aquí a mi hermano Guillermo. Sí, porque creo que yo tengo la traducción aquí en el programa. Tengo la Reina Valera del 1909, pero yo leyendo veo como que hay muchas palabras extrañas aquí que no había leído en la que tengo aquí física de la Biblia. En todo caso, no hay ningún problema por eso, mi hermano. No hay ningún problema por eso. Pues se las pasamos en un ratito. En un ratito le pasamos las traducciones para que usted pueda checar la diferencia entre una y otra, y sobre todo checar el mismo hebreo con el diccionario Strong, y le ayuda bastantísimo. Le ayuda bastantísimo el poder tener estos programas para su mismo estudio. Perfecto. Yo aquí estoy usando el programita que se llama Word. Y pues por lo que veo es bien bueno, porque se puede, todos los versículos que estamos estudiando yo lo puedo grabar aquí como para estudio, para después recapitularlos de nuevo. Sí, mi hermano, ¿cómo dices que se llama tu programa? The Word. ¿Tienes el The Word? Pues es sí. Buenísimo, mi hermano, es el mismo que nosotros tenemos. ¿Tienes el Strong? Sí, yo se lo pasé ya, lo que le falta son algunos módulos, pero ya él tiene el The Word, Eastward. Ah, perfecto, es el mismo que utilizamos en realidad, no nos manejamos por una versión en particular. Utilizamos o leemos siempre comúnmente la versión Reina Valera 60, más es que es el Strong, es la que normalmente utilizamos, pero en realidad no le decimos esta o esta otra versión es la correcta. Normalmente verificamos el hebreo y el griego para ver si realmente está escrito como debe de ser. Okay, perfecto. Bueno, si todos tienen acá la del 60, pues yo la quisiera pues tener acá, porque esta tiene palabras aquí que no había visto antes, y pues no sé, quisiera, cuando pueda me pasan entonces esa versión. Sí, mi hermano, no sé por qué te hagan falta módulos. En un ratito, si yo puedo, te ayudo, porque normalmente son otros hermanos los que nos ayudan con el soporte técnico. Yo se lo paso, yo lo tengo. Gracias, mi hermano. Guillermo, con el soporte técnico de los hermanos son otras personas que nos ayudan. Y ya, pues les orientan a los hermanos cómo tener estos programas en sus computadoras. ¿Sí me he dado a entender hasta ahorita, mi hermano? Sí, totalmente. Sí, sí, te escucho. Sí, Esteban, está claro el estudio, pero que a veces, un ejemplo, yo escucho que dicen, no, porque la gracia ya estaba antes. Y entonces a mí me choca un poco eso, porque en el sentido de que yo veo que Yeshua hizo algo tan grande, como que había un problema tan grande y él es enviado. Entonces sí estaba profetizada, pero hay que tener cuidado cuando menospreciamos como el sacrificio o algo así. Porque la gracia está porque Dios es un Padre misericordioso. Pero para resolver... En realidad, mi hermano, la gracia estaba dada porque fue dada la enseñanza desde aquel principio. Acordémonos que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué reinó en ese tiempo? Porque el mundo se encontraba, o las personas se encontraban, totalmente sin saber qué hacer. Había una ley dada de padre a hijo, que venía desde los tiempos antiguos, con un pueblo, con gente que obedecía al poderoso. Pero aún así, muchos desobedecían a estas leyes. Entra lo que es la ley que le dio el poderoso a Moisés, y entró también con ella conocimiento hacia la gente. Entró conocimiento para que supieran lo que estaba bien y lo que estaba mal, y eso es darles parte de su gracia. Pero vinieron a transgredir mucho, como nos lo está diciendo en Romanos capítulo 5. Versículo 14 en adelante. ¿Cuál libro? Romanos capítulo 5, versículo 14 en adelante. Okay, dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mas, no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación. Mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, más mucho más reinará en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de la vida. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, esta gracia fue aumentando cada vez más, ¿Por qué fue aumentado cada vez más? Porque los hombres continuaban en pecado. Continuaban en pecado cada uno de ellos. Por eso, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundaba esta gracia para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Cómo que reine por la justicia? Sí, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y desde allá se da testimonio de que Abraham, fue justo, fue justificado por la fe. Quiere decir que esa gracia ya existía y que todo hombre que se acercaba a esa gracia, a ese conocimiento de vida, entonces era justificado por la fe que había sido hallada en él, por la justicia que había sido hallada en él. Por eso es que la gracia existía, pero sobreabundó en nuestros días, porque como está escrito, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, había gracia destinada a ellos en su tiempo, pero esta gracia fue destinada a vosotros. A ellos se les dijo que no para sí, sino para vosotros administraban todas estas cosas. Que anunciaban los sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras de ellos. Por esta causa es que la gracia existía por la justicia. Esa justicia que ha existido también desde tiempos antiguos. Pues sabemos que cuando habla de la justicia, no son solo acciones, sino esta justicia es la palabra del Poderoso, la cual les fue dada desde el tiempo antiguo. ¿Sí nos damos a entender, mi hermano Guillermo? Sí, comprendo que la gracia estaba desde Adán. Pero entonces... Sí, lo que pasa es que es un don de Dios. La gracia es un don de Dios, que es manifestada en diferentes tiempos. Pero entonces sí, estuvo la gracia porque dice que reinó Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y dice, aún en lo que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Por qué reinó la muerte, mi hermano? Ajá, digo. Sí. Porque no había instrucción adecuada. Reinó la muerte porque ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual les trajo esta muerte. Parte de lo que veías ayer con mi hermano Alfonso. Una vez que comen de esta enseñanza y dan así de comer a los hijos, ¿qué les trajo? La muerte, por cuanto la enseñanza no era adecuada. Enseñanza que consumieron. Te escucho. Ok, exacto, pero el versículo 15 sigue diciendo, pero el don no fue como la transgresión. ¿Cuál don? El regalo, ahora vamos a entrar en eso, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, me imagino que ahí está hablando de Adán, obviamente. Sí, claro. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea que desde Adán reinaba la muerte, pero que ahora abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de su hombre Jesucristo, de un hombre, perdón. En otras palabras, en el tiempo de Adán hasta Moisés reinó la muerte. Una vez que llega Moisés y que le es dada esta palabra, hay gracia entre ellos. Hay gracia entre ellos y hay conocimiento del Padre para que ya el hombre decida si quiere hacer el bien o quiere hacer el mal, porque las dos cosas les fueron entregadas, el bien y el mal. Venido el Mesías, entonces cumple con esta gracia destinada a vosotros, a nosotros. A ellos se les dio esa gracia, a ellos se les dio ese... esa parte de justicia, a ellos se les dio ese conocimiento, como está escrito, el que haga estas cosas vivirá por ellas, hablando de lo que es la ley. Mas sin embargo, nosotros en el Mesías nos está mencionando que hay una gracia que viene a ser destinada a vosotros porque anuncia la entrada del gentil al conocimiento del Padre, para que también en el gentil ya no reine la muerte, sino la vida, porque nosotros que estábamos muertos fuimos sacados de allá para venir a un conocimiento de vida. Así que la muerte ya no se enseñoreará más de nosotros, sino la vida, por medio de la gracia y la justicia que son dadas en nuestro Señor Yeshua Mashiach. De la misma manera pasó con Moisés. Moisés les dio ese conocimiento a ellos que venía a ser esta ley, una ley de justicia. Pero Israel no alcanzó la ley de justicia porque la seguía por obras, no por fe. ¿Cómo que por obras? Por obras porque simple y sencillamente ahí decía guarda el día de Shabbat. Y ellos iban y reposaban el séptimo día. Pero no les interesaba si entendían o no entendían, si comprendían o no comprendían. Simple y sencillamente lo descansaban. Y al no llevarse entendimiento en ellos, de nada les servía. Y venían a perecer. De la misma manera ahora nosotros. Se nos dice que venimos a acercarnos a este pueblo, en el cual se nos pide que haya entendimiento en nosotros, para que podamos comprender las cosas y así tengamos vida, poniendo por obra. ¿Y por qué eso? Entonces es un don? Dice, dice entonces, ¿por qué es un don? De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, por la justicia de lo que hizo el Señor, viene la justificación de vida. Eso es el versículo 18. ¿La justicia de uno, mi hermano? No se refiere nada más al hecho de que haya muerto. Romanos 5:18. Sí, esa justicia de la cual te están mencionando, acuérdate que te dicen Proverbios capítulo 12, versículo 17, que el que declara verdad, declara esa justicia. Y el maestro nos dice que muchas cosas les explicó y les declaró acerca de lo que tenía que acontecer con respecto a él. Él les habló de esta justicia. Por la justicia de uno, por todo lo que enseñó este uno, entró la justificación a muchos. Porque declaró la justicia del Padre al igual que lo hizo Noé y todos aquellos de sus discípulos. Pues te dice aquí en Proverbios capítulo 12, versículo 17. El que habla la verdad declara esa justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. Si yo te hablo la verdad, te declaro justicia, pero si te hablo engaño, entonces vengo a ser mentiroso. Hebreos te dice, Hebreos capítulo 5, versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Quiere decir que la justicia en realidad no es tanto las obras, sino su palabra, el conocimiento que hay en el hombre. Así como también está escrito en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5. si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Dice que Noé pregonó, publicó, predicó justicia con otras 7 personas. De la misma manera, nos dice ahí en Romanos 5:18, dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación. ¿Por qué entró esta condenación? ¿Porque enseñó adecuadamente o porque enseñó inadecuadamente? Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, el Mesías acerca de él está escrito: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas sin embargo, todo aquel que no cree en él, dice ahí, ya es condenado, porque no ha creído en el Hijo. Eso está ahí en Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo del Hombre. El unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. En otras palabras, nosotros como hombres podemos transmitir salvación o podemos transmitir condenación, como está escrito aquí en Timoteo. Una pregunta. Pero si Noé proclamaba justicia y había mucho pregonero de justicia, entonces ¿por qué murió Cristo? Porque se pudo haber seguido proclamando justicia normalmente. En realidad, no había muchos pregoneros de justicia, pues está escrito ahí en Génesis capítulo 6, versículo 5 en adelante: y miró el Señor la tierra, y aquí que todo estaba llena de violencia a causa de ellos. Y nos dice aquí en Génesis capítulo 6, versículo 5: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé, varón justo y perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Mas sin embargo, nos está mencionando que no halló el poderoso a ningún varón como Noé. Antes a todos iba a destruir, mas Noé dice: varón justo y perfecto en sus generaciones, dando a entender que ninguno de sus otros familiares anunciaba la palabra del poderoso, únicamente él. No había hombres para que estuviesen anunciando esta justicia. Nada más estaba él en su tiempo. Yo creo que tengo un versículo que me explica por qué esa justicia, ¿qué fue en realidad? ¿Cómo vino esa justicia? En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ahora, mi hermano, ese verso que acabas de dar, si le ponemos tantita atención, habla de una reconciliación. ¿Cómo vamos a reconciliar algo que no se ha peleado? ¿Sí me doy a entender? Repite, por favor. ¿cómo vamos a reconciliar algo que no se ha peleado? Bueno, sí, él explica que sí estamos muertos por los pecados, o sea... No. Ah. Nuevamente, está hablando de una reconciliación, ¿de acuerdo? Sí. Si está hablando de una reconciliación, por lo tanto, quiere decir... O bueno, voy a poner un ejemplo primero. Una pareja primero se casa, primero viven en paz, tranquilos, y después se pelean, y entonces tiene que entrar un juez conciliador a estos que en un principio estuvieron juntos, y después tiene que reconciliarlos para que vuelvan a unirse, para que vuelvan a estar juntos. ¿En qué parte de la historia nosotros los gentiles estuvimos juntos con el poderoso? Y después nos peleamos con él, y tuvo que venir el Mesías a reconciliarnos. Yo pienso que cuando Adán y Eva, cuando tenían la relación de hablar con Dios, al principio, antes de la desobediencia. Antes de la desobediencia, dice mi hermano Ramón. ¿Qué dice mi hermano Guillermo? Todavía no tengo una respuesta exacta, pero obviamente el hombre hablaba con Dios y estaba en el jardín del Edén. Primero estaba en paz con Dios, después que pecó, pues... ¿Pero todas las naciones? Bueno, en Adán nos representa porque en uno viene la reconciliación. En Adán empezó la enemistad, donde Dios se enfogonó con el pueblo y trató de hacer pacto para que nosotros volviéramos a él, pero siempre violábamos esos pactos. Y entonces ya en uno viene la reconciliación, donde sí se va a dar otra. ¿Cómo sabemos que el hombre se reconcilia con el poderoso? ¿Cuando nos da qué? Su espíritu. Efectivamente. Por lo tanto, ¿desde cuándo se les quitó? ¿Cuando desobedeció el primero? No, aún cuando desobedeció el primero no se le fue quitado este espíritu. Esta desobediencia ocurrió aquí en Génesis capítulo 6, verso 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí ya el Señor se hartó, por cuanto dice, mi espíritu se la pasa peleando con el hombre, se la pasa discutiendo con el hombre, porque el hombre es carne. No se refiere a la materia de la que somos todos, a eso no se refiere, porque también Noé era de carne. Mas sin embargo Noé no fue destruido, y las palabras que están aquí escritas en el versículo 6, nos dice, y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo el Señor, raeré, destruiré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Noé no era de carne? Sí. Mas sin embargo, cuando dice, porque todo hombre viene a ser carne. Y dijo el Señor, no contenderá, no va a estar peleando mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne. Mas serán sus días 120 años. ¿No está diciendo que de aquí para adelante el hombre solamente iba a durar 120 años, o que en este caso la edad del hombre iban a ser 120 años? No está diciendo eso. Dice que desde que se les dio estas palabras hasta el diluvio iban a pasar 120 años. Aquí le está diciendo, no va a contender, va a dejar de pelear. Si va a dejar de pelear, entonces quiere decir que solo hay una forma de que deje de pelear. ¿Cómo? Destruyendo a los hombres que tenían el espíritu del poderoso. Y en este tiempo todos los hombres lo tenían. El espíritu estaba entre las naciones, estaba en todos. ¿Qué hizo el poderoso? Los destruyó, se enojó. Se enojó y los destruyó. Y les quitó su espíritu. De ahí para adelante, el espíritu solamente habitó en algunos. En algunos que se iba pasando de generación en generación. Hasta el momento en el que llegue el Mesías y entre esta reconciliación y da cumplimiento a la profecía que está en Joel. Y vuelve nuevamente a unirse el poderoso con las naciones. Les hablaría de esto, pero me voy a tardar un poquito. Y a las 7 tenemos el estudio para enseñadores. ¿Gustan mejor que hablemos de alguna otra cosa? Y si se sigue conectando mi hermano Ramón, mañana hablamos de esto. Lo dejamos por una parte B, lo seguimos. Sí, por ejemplo, no sé si ustedes usan algún calendario así de todos los estudios que hacen para yo, por ejemplo, estar consciente e informado de la futura enseñanza. En este caso sí le podemos pasar algunos audios que se tienen entre los mismos hermanos para que descargue el que usted guste y empiece a escucharlos. En este caso, hablándole un poquito de lo que es el lenguaje del Mesías, el Mesías nos está mencionando que él vino a hablar por parábolas a las gentes. Siempre que se paró delante de la gente, hablaba en esa manera, en parábolas. Y lo más curioso de esto es que nos pone ejemplos como el de Mateo capítulo 15. Versículo 22 en adelante. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró diciendo: Señor, socórreme. Y respondió él, dijo: No es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo: Sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondió Jesús y dijo: Oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Y partiendo por lo tanto, hasta ahí, mi hermano. ¿Te imaginas que cualquiera de nosotros en ese momento nos hubiésemos acercado al Mesías y que le dijéramos: Maestro, socórrenos? Y que nos hubiese tratado de perrillos. ¿Qué hubiésemos hecho? Nos ofendemos luego, nos damos la vuelta y nos vamos. ¿Por qué esta mujer no se ofendió? Porque era humilde y sencilla. Pero nosotros, aún siendo humildes y sencillos, nos dicen perros. y nos vamos. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué consistió esta mujer? Si nos ponemos a pensar, mi hermano, por ejemplo, ahorita que tú vienes entrando como invitado, que te tratáramos así, ¿te quedas? Lo pienso, creo que no. Entonces, ¿por qué pues esta mujer respondió con tanta calma? ¿En qué consistió realmente esto? El maestro traía un lenguaje en específico, el cual utilizaba parábolas. La mujer le puso muchísima atención, pero muchísima, como no tienes idea. Cuando el maestro abrió la boca, le dijo... Dice que esta mujer en primer orden no era ni del pueblo. Esto es muy importante. He aquí una mujer cananea, era gentil, que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David. Esta mujer gentil, ¿cómo sabía que este era hijo de David? Quiere decir que había escudriñado las escrituras. Quiere decir que había oído de ellas. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada de un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra, ni le hizo caso, la ignoró totalmente. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, despáchala, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, ¿no soy enviado? Cuando esta mujer escuchó esto, no soy enviado sino a las ovejas, también los trató de animales, a Israel. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estos son animales puros. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondió él y dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos, de las ovejas, y echarlo a los perrillos? Esta mujer entendió totalmente la parábola que le estaba hablando el maestro, al decir, a Israel les habló como ovejas, a mí como perro, porque soy extranjera. Acordémonos que ahí en Pedro le muestra una visión y le dice... No llames tú como un impuro a lo que yo ya he limpiado. ¿Qué vio Pedro? Perros, puercos, águilas, búhos, de cualquier animal impuro que te imagines, alado, reptiles y cuadrúpedos. De los cuales nos dice, respondió él y dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos? ¿Cuál es el pan? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo aquel que come la carne y la sangre del Hijo del Hombre tiene vida eterna. ¿No es digno tomar la enseñanza de los hijos y darla a los perrillos, a los que vienen a ser extranjeros? Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comemos de las migajas que caen de las mesas de nuestros amos. Cuando esta mujer respondió de esta manera... entendiendo lo que el maestro le dijo, pues cuando el maestro hablaba, ni aún los discípulos entendían. Cuando ni aún los discípulos entendían, se maravilló. El maestro se maravilló de ella y le dijo... Entonces respondiendo Yeshua dijo, oh mujer, grande es tu fe, grande es tu conocimiento, grande es tu conocimiento, hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta mujer tenía grande conocimiento, había escudriñado de las escrituras al mencionarle, Hijo de David, ten misericordia de mí. Por esta misma razón que nos está diciendo aquí, es que esta mujer sabía de las Escrituras y su fe era grande. A pesar de que el maestro habló en parábolas muchas veces, nos dice que nos esforcemos en entenderlo. Realmente, cada hombre que busca conocer al Maestro, que busca la vida eterna, va a conocer al Maestro. Va a conocer cada una de las cosas que está diciendo para venir a ponerlas por obra. Todo aquel que quiera obedecer los mandamientos deberá poner por obra la palabra del Mesías, pues haciendo esto recibirá la vida eterna. Ya posteriormente hablaremos de cuáles son los mandamientos que tenemos que obedecer, mi hermano Ramón. Pues en realidad, la Escritura nos describe claramente cuáles son los que tenemos que obedecer por el conflicto que hay entre si a la ley, no a la ley y todo lo que nos está mencionando Saulo. ¿De acuerdo, mi hermano? De acuerdo. Por lo tanto, vamos a Mateo capítulo 13, versículo 34 y 35, mi hermano, nuevamente. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo, abriré en parábola mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedidas hasta las... Ahí, mi hermano. ¿Cómo dice que iba a hablar el Mesías? Parábola. ¿Y que iba a declarar cosas que estaban escondidas desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Si nos está mencionando que va a declarar cosas escondidas desde la fundación del mundo, ¿qué está escondido en la fundación del mundo? Que nos dice que viene por parábolas. Si nos damos cuenta cómo es que el maestro está diciendo que la fundación del mundo está en parábolas y tienes que analizarla en parábolas, de otra manera no la vas a poder entender. Cuando nosotros vamos a la fundación del mundo, ahí en esa fundación nos habla acerca de una luz que fue creada en el primer día. Pero esa luz es bien diferente a la luz del sol, pues el sol, la luna y las estrellas fueron creadas en el cuarto día. Y nosotros realmente queriendo entender lo que está escrito, nos ponemos a pensar, ¿qué será esa luz de la cual nos está diciendo ahí? El Padre. No puede ser el Padre porque el Padre está creando. Esto ya posteriormente investigaremos. Mientras tanto, haremos un pequeño análisis de lo que nos está mencionando. Dice ahí en Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5. ¿Cómo dice, mi hermano? 3. 3 al 5. Ya okay. Esto ya no lo vamos a explicar por ahora. Nada más vamos a hacer mención de algunas cosas que aparentemente estaban visibles, pero que si les ponemos atención, no están muy visibles. Ok. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde de la mañana un día. Hasta ahí. Esto fue creado en el primer día. Esta luz que está aquí es diferente al sol. ¿Sí nos damos cuenta de eso, mi hermano? Versículo 16. Lo que pasa es que cuando yo leía esa porción bíblica, visualizaba el sol y la luna. Como que no la visualizo por ahora de esa manera. Versículo 16. La base de datos de virus ha sido actualizada. Ok, dice, e hizo Dios las dos grandes... Ok, o sea que posteriormente se explica que se hizo las dos lumbreras. Ok. ¿Sí nos damos a entender que en realidad son dos cosas diferentes? Sí, exacto. Si son dos cosas diferentes, ¿en qué parte? Porque nosotros, si amaneces porque el sol salió, si oscureces porque el sol se metió, ¿en qué parte del día puedo ver esta luz? Ok, entonces, cuando dice que apartó Dios la luz de las tinieblas, eso entonces, ¿cómo se explica? En este caso no hemos mencionado aún qué es la luz, ni hemos mencionado nada de lo que está ahí. Nada más estábamos haciendo mención de las cosas que están ocultas desde la fundación del mundo, y que gracias al maestro que nos está diciendo que vino a hablar por parábolas, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cuando él citó esas palabras, dio a entender que la fundación del mundo son parábolas. Es como, por ejemplo, el Salmo capítulo 102, versículo 25 y 26. ¿Cómo dice, mi hermano? Salmo 12. No, 102. 102. Ajá, versículos 25 y 26. Okay, dice, tú fundaste la tierra antiguamente, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán y tú permanecerás, y todos ellos como un vestido se envejecerán, como una ropa de vestir los mudarás y serán mudados. Mas tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tu siervo. Ahí, mi hermano. ¿Esos cielos desde cuándo dice que fueron fundados? ¿Y esa tierra? Desde mucho antes, antiguamente. Dice que desde la antigüedad. ¿En qué antigüedad fueron fundados? Nada más sabemos una antigüedad, que es desde el comienzo. Según lo que nos está diciendo ahí, tanto que si usted revisa otras versiones, sí tiene otras versiones ahí también de la escritura, ¿no, mi hermano? Solamente tengo la del 1909. Ahora, yo la puedo buscar en el teléfono. Ok, ¿qué versión quiere que yo...? La que usted guste. En este caso, nada más para mostrarle que en algunas aparece desde la antigüedad, en otras aparece desde el principio... Y así le da varias menciones, en realidad, haciendo referencia al principio, a la creación de estos cielos y de esta tierra, dando a entender que son los que son creados desde el principio. Ok, voy a buscar la versión internacional. Entonces dice la 26... Ok, dice, desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Entonces la versión, la palabra dice, tú antaño fundaste la tierra y el cielo es obra de tus manos. Y la versión Dios habla hoy, dice... Todo ello dejará de existir, pero tú perteneces... No, mentira, dice, afirmaste la tierra desde el principio. Tú hiciste el cielo y todo lo que en ello existe. Y todo ello dejará de existir. Por lo tanto, ahí nos está mencionando que desde el principio tú fundaste la tierra. Al mencionarnos que desde el principio de los tiempos, nos habla en realidad de la creación cuando fueron estas cosas. hechas por el Poderoso. Pero, ¿qué dice el versículo 26? Ellos perecerán y tú permanecerás. Y todos ellos como un vestido se envejecerán. Como una ropa de vestir los mudarás y serán mudados. Nos dice acerca de los cielos y acerca de la tierra, los que fundó desde la antigüedad, desde el principio. Ellos morirán. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. ¿El cielo literal se puede morir o envejecer si no tiene vida? No. Si no tiene vida este cielo y esta tierra, si no tiene vida, no puede morir. Pero el verso es claro. El verso nos dice que desde el principio o desde la antigüedad fundó los cielos y la tierra. Ellos morirán, mas tú permanecerás, y todos ellos como un vestido se envejecerán y serán cambiados. Y nos habla como de algo constante, nos habla como de algo continuo. Al maestro se le ocurrió decir, y no tanto que se le ocurriera, sino en realidad él lo mencionó. Cielos y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y nosotros sabemos que desde que él mencionó esas palabras, el cielo y la tierra no han pasado ni una sola vez. Hablando de lo literal, quiere decir que hay algo más ahí, hay algo más escondido que está desde la creación, desde la fundación del mundo, hablando acerca de los cielos y de la tierra. Hay algo que está más escondido ahí, por lo que el Salmo hable de esta manera. Pedro nos dice, me imagino has escuchado acerca de el apóstol cuando menciona que los cielos y la tierra van a ser destruidos. Si te acuerdas que hace esa mención. Sí. El cielo literal y la tierra literal, mi hermano. ¿Dónde está su pecado? ¿Dónde está su maldad como para que sean destruidos? Bueno, yo creo que ya ahí se estaría refiriendo a la raza humana, porque ella fue la que en realidad como tal fue la que causó todo eso. Muy bien, mi hermano. Entonces esa respuesta que me has dado está muy bien, pero debe ser sustentada con la escritura. Así es que posteriormente hablaremos de todo esto. ¿Qué te parece? Perfecto. Bueno, mi hermano, pues ha sido un gusto muy enorme que nos hayas acompañado en esta tarde y estás invitado a seguir escudriñando de las escrituras día con día, mi hermano. Ah, pues muchas gracias. No sé si Guillermo le ha hablado un poquito de mí. Yo, como tal, este año estoy empezando ya a tomar decisiones y cambiar muchas cosas y ver si ya pues muero en como quien dice, en el viejo hombre. Entonces yo quisiera pues seguir aprendiendo y conociendo, porque como estoy como tal empezando a vivir más conforme al espíritu, yo estoy entonces empezando a aprender cosas nuevas, inclusive estoy tratando de leer la Biblia completa, ya he leído hasta Jueces. Entonces, yo quisiera seguir aprendiendo y que me dejen saber cada vez que van a hacer estudios para yo estar aquí pendiente y seguir aprendiendo. Por ahora tengo muchas preguntas, no sé cuándo sería bueno de compartirlas con ustedes, pero nada, llegará su tiempo y todo, yo podré compartirlas con ustedes. Perfecto, mi hermano. Sí, en su momento nos daremos un tiempecito para platicar. Pues ahora sí que conocernos un poquito más y atender a tus dudas, a las preguntas que tú tengas. Y y pues ahora sí que con todo te lo podríamos hablar. En cuanto a tus dudas, todo te lo podríamos mostrarte en cuanto el maestro nos permita. Si es que nos ha permitido conocerlo, si sabemos de lo que tú nos preguntes, te lo mostraremos con la escritura. Sin un yo pienso, un yo creo. En cuanto el Padre nos permita responderte con la escritura, lo haremos. Y si no lo sabemos, también te lo diremos. Y mientras tanto, pues ahora sí que Él nos permita seguir aprendiendo, mi hermano. Para tu servicio estamos, en todo lo que podamos ayudarte.